Mi nombre es Gabriel Pose, soy asistente celador. Mi nombre es Graciela y soy la directora de esta escuela número 1. Mi nombre es Patricia, soy maestra de grado, tengo cuarto de este año. ¿Qué es para vos un genocidio? Genocidio es en todo acto que se haga contra muchas personas, teniendo en cuenta el hecho de ser diferente a los demás. El mayor genocidio de la historia fue cometida contra el pueblo hebreo, contra los judíos, en los campos nazis. Aunque también acá tuvimos un gran genocidio que fue en la última dictadura militar, donde muchas personas fueron privadas de su libertad y no se tuvieron en cuenta sus pensamientos, que eran diferentes al resto de la gente, y fueron puestas cautivas, fueron desaparecidos, torturados. Un genocidio es una de las cosas más terribles que puede pasarle a un pueblo, y es un asesinato en masa que normalmente es ejecutado por fuerzas de seguridad o ejércitos de determinado país contra grupos étnicos diferentes, es decir, gente de distinta raza o de distinta religión, o en algunos casos gente que tiene distinta ideología política, como pasó acá en la dictadura militar del 76. Para mí un genocidio es, o sea, me retrae a la época de Hitler, en donde por tener distinto pensamiento de religión, ¿no? Muchos seres humanos murieron, los mataron, los asesinaron en cámaras de gas, de hambre, de desnutrición, los hacían trabajar. ¿Qué importancia tiene para vos la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Me parece que ha sido importante porque le dio un marco legal que antes no estaban estipulados y que deben ser respetados por todos los gobiernos. A partir de ellos es como son normas, reglas que hace que el otro esté protegido y a su vez piense que debe cumplir un orden natural para poder convivir en una sociedad. Su declaración fue a partir de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ellos buscan los preceptos de esa declaración eran justicia, paz y libertad. Precisamente son los derechos inalienables que tiene todo ser humano por el hecho ya de vivir, de nacer. Nadie es diferente a otro a pesar de su raza, de su religión, de su etnia. Entonces todos tenemos que ser considerados de la misma forma y respetar las diferencias. Eso es lo que avalan los derechos humanos.